para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Anuncios y estrenos musicales de estos artistas. Karol G presentó KG0516, su próxima producción musical. Paloma Mami mostró el arte de Sueños de Dalí. Y Justin Bieber lanzó Peaches en su primera aparición en la serie de conciertos de NPR Tiny Desk. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.